La historia de Nicolás Maquiavelo es la de un glorioso perdedor, la de un segundón de la historia. No se trata de un emperador, ni de un profeta, ni de un filósofo, ni siquiera de un feroz guerrero. Tan solo de un honrado servidor del Estado, un instruido ciudadano del pueblo graso de la pequeña burguesía de Florencia, que consiguió desentrañar por primera vez la auténtica naturaleza del poder político. En 1513, condenado ya a la inactividad pública en su casa de campo, quien fuera admirado diplomático y reorganizador militar de la República Popular de Florencia, tomó la pluma para escribir uno de los textos fundamentales de la historia de las ideas políticas. Lo tituló El Príncipe. Quince años antes, el 19 de junio de 1498, apenas 20 días después de la ejecución de Savonarola, el dominico que había propiciado la expulsión de los Medici, Maquiavelo, un joven oscuro, sin experiencia política, mujeriego, irreverente y sin amistades influyentes, era nombrado primer secretario de la segunda cancillería, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores. Su trabajo a partir de ahí consistiría en recabar información y redactar informes sobre los hechos militares y políticos que pudieran afectar a la nueva república. En ese cargo, Maquiavelo se reveló como un hombre siempre dispuesto a concurrir a las cortes con las que Florencia tenía relaciones diplomáticas para cumplir, finalmente, con su cometido.